los pardillos. Fijaos que iba a utilizar este tema, lo había pensado, como sintonía de la sección de cómic, pero no sé, por lo de pardillos no me eché atrás. Por lo de Rey de los Disfraces, dicen que tienen un nuevo caso que resolver, agentes secretos, valientes, discretos, o sea, por eso sí, por eso me gustaba. Los agentes más secretos son valientes y discretos. Claro, claro, los agentes más secretos. Lo que pasa que eso de salvar la Tierra para nosotros es una misión un tanto lejos de nuestro alcance, así que mejor se lo dejamos a Mortadelo y Filemón. Nacidos en 1958, aparecieron por primera vez en una de las revistas de TVOs más importantes del cómic español, Pulgarcito. Y precisamente de cómic español hablamos esta noche con Raúl Shogun, que está a puntito de poner este tema en su barbacoa anual que celebra cada 15 de agosto. Por cierto, Raúl tiene hoy un top sorprendente que no deja de ser un agradecimiento a todos estos autores españoles por su trabajo no siempre reconocido, ¿verdad, Raúl? Hola, buenas noches. Y dos cositas, sí, la pondremos, nos acordaremos de ti, porque cuando tú estés mañana trabajando un poquito, los demás estaremos escuchándote metidos en la piscina. Por una vez podemos decirlo, oye, para una vez que cojamos un día libre, no nos viene mal. En la piscina y con flotadores. Sí, pero hombre, pobreza hormiguita, no le digas eso, que se me ofende. No, pero si no lo decía por ti. Vale, ya vale. Tú sabes por dónde iban. Claro, claro, sí, sí, eso sí, dice. No sé, en la piscina tuya dice que van de par en par. Bueno, eso dice, sí, que sí. Hablamos un poco de cómic, ¿te parece? Exactamente, vamos a hablar un poquito de cómic español. Cómic español, hemos mentado a Francisco Ibáñez porque, bueno, se recuerda a Mortadelo, que por cierto me dibujó Ibáñez en la Feria del Libro con una araña colgando de la punta de la nariz. Buen matiz, que no es pequeña también, no es pequeña la nariz. Yendo más allá de Ibáñez, vamos a por cinco autores. Parece que si hablamos de cómic español es imposible no mencionar a Ibáñez. A Ibáñez, sí, igual que a Han en su momento, a Escobar. Lo que pasa es que vamos a tratar de cinco autores que quizá no tengan la resonancia o el eco de los medios, o sea, más conocidos, sino bueno, pues también en ciertos ámbitos, si tienen su nombre, queremos darles un empujoncito más a lo largo también de la temporada que viene. Intentaremos hablar con alguno de ellos, pero queremos empezar fuerte y potenciar a gente y que la gente descubra el cómic español, que es muy, muy, muy bueno. Comenzando, por ejemplo, en Vitoria con Mauro Entrialgo y Barrondo. Exactamente. Más conocido como Mauro Entrialgo. Mauro Entrialgo, que la verdad es que es una persona muy cariñosa. Estuvimos con él en el Salón del Cómic de Ávila, estuvo dando una conferencia. Comenzó en fanzines, ha colaborado en películas como Gente Pez, ha hecho también colaboraciones en televisión, haciendo anuncios para Lo Más Plus en su momento, por ejemplo, o en La 2, e incluso ha hecho un catálogo en FNAC. Y bueno, pues en el mundo del cómic principalmente se le reconoce o es más fácil localizarlo con la serie Ángel se fija. Son cinco tomos recopilados de distintas series y tiras que ha ido haciendo, y bueno, pues todas con la temática de Ángel metidas y recopiladas tanto en la editorial Jueves como en Astiberri. Realmente es una manera de hacer cómic muy directa, muy fácil, muy divertida. A mí me gusta mucho, sobre todo es un autor que hay que descubrir tanto su parte más seria como su parte más divertida. Participa en el Diario Público, también tiene alguna colaboración en el Jueves. En el Jueves, exactamente. En la revista, y como decías, esa película del año 2001, Gente Pez. Bueno, de Vitoria, nacido en Vitoria en 1965, Mauro Entrialgo, a Salamanca, barriendo para casa, Raúl. Para una vez que me llega a mí un maletín, después de toda una temporada, un maletín he visto este año. O sea, porque ni siquiera me dais a mí de las cosas que os mandan las viandas, no me guardáis nada, con esto de estar lejos, pues oye... Nosotros se la guardamos, Raúl. Un tiempo prudencial, una hora o dos. Y vemos que aquello no... se va a poner malo, Raúl. Y no lo dejamos pasar una semana. Ya. Ahora dilo tres veces sin reírte. Inténtalo al menos. Por lo menos, oye, que a estas horas decidir, Bueno, tienes razón. Que entonces esta vez el maletín me lo he quedado yo. Vale. O sea, que con lo cual, una vez... desde aquí queremos potenciar y bueno, descubriros a Jorge García, guionista en este caso. Su trabajo cambia con respecto ya no solo a sus aficiones, sino a las cosas que se interesan, que le interesan. Tenemos su parte más lúdica en las aventuras del joven Verne. Como su nombre indica, cogemos a un pequeño, a un infante, Julio Verne, corriendo aventuras con su prima y con su hermano. el dibujo, el trazo y la historia es memorable, divertidísimo. Para todos los padres que quieran que sus hijos se acerquen a un TVO entretenido y curioso, tienen el joven Verne una de las apuestas seguras, tanto para grandes como para pequeños, y la van a disfrutar. Estoy como loco, a ver si la han mandado también a Francia, a ver si hay suerte y se han ganado la segunda parte. Voy a reconocer que me gusta mucho. Me va a correr a borrazo, Raúl, pero es complicado hacerse ese hueco con el apellido García. Cuesta. Es hombre, cada vez menos, sobre todo también depende al ámbito que quieras trabajar. Si quieres trabajar en Estados Unidos, fíjate, es incluso más fácil trabajar en Estados Unidos con un García que en Europa. En Estados Unidos español significa trabajador, significa cumplidor y que te entrega, y sobre todo gente muy creativa. En Europa quizá porque somos, lo hemos hablado más de una vez también, dentro y fuera de antena, somos muy cañitas. Eso de reconocer el cómic español, que nos guste lo de dentro y tal, nos cuesta, hace poquito, ¿no? Llevamos apenas tres ediciones del Premio Nacional de Cómic, cuando en Francia llevan más de 10. Está poquito a poco abriéndose. Gente como Paco Roca está trabajando mucho por potenciar y por contar el mundo del cómic, y Jorge también está aprovechando ya no solo en la parte más entretenida, que se hace mucho cómic entretenido para todos los públicos, y también tema social, tema más serio, como por ejemplo tiene Cuerda de Presas, que nos vamos a féminas en la Guerra Civil Española. Con lo cual están todas las vertientes, igual que lo hay en el cómic europeo, en el manga, en el cómic americano. En España hacemos ese cómic y hay que reivindicarlo. Pues recordad, por tanto, Jorge García, joven Julio Verne, tenemos temática social, como decías, guerra civil. Y de Salamanca, ¿hacia dónde nos vamos? Pues hasta Lérida. ¿Con quién? Con Miguel Ángel Gallardo. Está en boca de todos actualmente, ha abierto también telediarios, porque es una de sus obras más conocidas, María y yo, tocando un problema social bastante importante como es el autismo, también poco conocido. Ha pasado del cómic al cine, hay una adaptación muy bien hecha en el que ha trabajado él, autobiográfico. Realmente Gallardo apostó mucho por dar a conocer, igual que hizo Paco Roca con el mal del Alzheimer, él ha dado a conocer el autismo, se ha acercado más a la gente, ha dejado de estar aislado, y hay que agradecerle todo ese trabajo de difusión, y sobre todo toda la paciencia que ha tenido, porque se ha recorrido España de arriba abajo y no ha perdido la sonrisa jamás. Hay que agradecérselo desde aquí, un abrazo muy, muy grande, y mucha suerte con la adaptación que acaba de estrenarse. Es también un clásico, en los 80 tiene también una obra como es Makoki, el Makoki que se ha recopilado hace un par de añitos. Además, ese personaje Y ha estado muy presente, ¿no? Vemos también, como comentábamos, las dos vertientes, la más entregada y la más social, y la parte más lúdica, más propia, ¿no? Vemos que somos mucho más versátil. Claro, lo utilizarán para compensar, me imagino. Llega un momento en el que la parte comprometida, pues de vez en cuando necesita un aire fresco y divertirse, y oye, déjame que... No puedes estar llorando todo el día. De libre rienda suelta a mi imaginación. Claro, y aparte, según eres más joven, apuestas y tienes una manera de pensar distinta, y hacer las cosas de un modo distinto cuando eres un poco más adulto y quieres hacer otras cosas distintas. Eso es lo bueno, nos atrevemos con todo. O sea, no solo nos dedicamos exclusivamente a una cosa u otra. Un autor de cómic español suele ser mucho más completo y suele hacer y probar todos los estilos. Recordamos en este punto, Raúl, que tenemos un sorteo, un regalito ahí. Estamos justo en el ecuador de la sección de cómic de verano. Vamos a regalar un libro, un ejemplar de Raúl, firmado por él, esas mil y una anécdotas del cómic, o casi. ¿Y cuál es el procedimiento? Bueno, pues llevamos, como ha dicho bien Raúl, estamos en el ecuador, llevamos tres bloques de cómic. En algún momento de los cinco que vamos a tener, Raúl va a mencionarnos una anécdota, algo que es falso, se lo ha inventado, es producto de su imaginación, y eso será lo que tengáis que detectar y enviárnoslo por correo electrónico con vuestros datos. Es decir, yo he escuchado a Raúl diciendo esto y no cuela, Raúl, que te hemos pillado. Y vuestros datos, y entraréis en ese sorteo que el último día de programa de verano, en agosto, resolveremos quién será el ganador o ganadora. El domingo, el último domingo, descubriremos quién es ese ganador o ganadora, así como la anécdota, porque ya, como decías también la semana pasada también hubo gente que detectó alguna cosa, anécdota que dijeron pero lo de esta, la cantidad de correos que hemos recibido ha sido curiosa, está multiplicándose, está siendo muy divertido leer vuestras respuestas, todas las ideas, y sobre todo algunas de las explicaciones que nos estáis dando para descubrirla. Es muy muy muy interesante y nos puede dar para hacer otro especial solo de las explicaciones. Realmente está curioso. Eso sí, recordemos que todavía no ha acabado, son cinco programas, puede estar en cualquiera de las cinco. Eso es. Y curioso es nuestro siguiente autor de Madrid, aunque por el nombre cualquiera lo diría, Ken Nimura. Ken Nimura, que ha estado nominado a los premios Eisner de este año. Uh-huh. Lástima que no ganara, a mí me gusta mucho su estilo con Semi Mata Gigantes. Realmente es una apuesta de nuestro cómic para hacer algo diferente. Su estilo muy cercano al manga, no obstante ha dado cursos en la Universidad de Salamanca, su iniciación al manga y sobre el mundo del manga. Realmente ha trabajado con Norma Editorial en la edición de Japonés en Viñetas, una manera curiosa y divertida uh-huh. de aprender japonés, y bueno, pues también ha dado el salto al mercado americano. Sobre todo como profesor, es una auténtica herida. Estuve en una de sus charlas, una de sus conferencias, uh-huh. y es una persona a la que hay que conocer, descubrir y valorar su trabajo, no solo en lo que es la parte didáctica, sino también en la narrativa, que es una cosa muy curiosa, que a día de hoy abras un TVO y puedas disfrutarlo solo viendo las viñetas, sabiéndote todo lo que te cuenta. No solo son dibujitos y poses, sino uh-huh. que es una narrativa muy importante, y Ken trabaja mucho en ello. Es de nuestra quinta, nació en el año 1981, más o menos, año arriba, año abajo. ¡Gracias, qué ilusión! Bueno. Pero ahí está Ken Nimura, que, bueno, su nombre es José María Ken Nimura del Barrio. Esto es un poco extraño, pero bueno, ahí está. Recomendamos su página web, que es nimuraweb.com. Con dos is. Y sus trabajos, bueno, pues infinidad de ellos, como ha mencionado Raúl, En el camino de la madeja, Vacío absoluto, Underground Love, Clockwork, Otras jaulas, historietas, y por supuesto esa obra que ha mencionado, Japonés en viñetas. Qué extraño, ¿verdad? Es que esto, yo no sé, Ken Nimura. Bueno, y nuestro último invitado en este top 5, ¿quién está en lo más alto? Pues tenemos a Armand Obuya. Es español, de ascendencia nigeriana, se crió en el mundo del cómic con historietas de humor, sobre todo, y bueno, pues creó su tira cómica Menuda Semanita, ¿no? Que aunque suene mucho de Menuda Semanita, sí, sí, uh-huh. sí, además ha sido uno de los autores de cómic que, aunque no haya tenido toda la repercusión que debiera, porque realmente es uno de estos grandes clásicos, uh-huh. Ha sido uno de los que más más series de televisión y más programas han plagiado sus títulos. Es un precursor. Porque... Es un precursor, sí. Títulos, gente que ve y que tiene una idea, sobre todo pegadiza. Uh-huh. ¿No? De aparte... Bueno, el título, Vaya Semanita, vamos a decirlo. Sí, sí, el título de... Vaya uh-huh. Semanita, que bueno, es el programa humor que realmente uh-huh. es una delicia uh-huh. y nos ha dado tantas y tantas horas de sonrisas. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, también tiene otras series que o bien tiene reminiscencias por su título o por el contenido. Entre ellas, pues bueno, hay otra muy curiosa, Del internado no salgo, uh-huh. en la que nos cuenta como un grupo uh-huh. de chicos son internados por sus padres para que aprendan un poco a comportarse, ¿no? Porque muchas uh-huh. veces somos todos unos descarados, pues sus padres los meten ahí, ¿no? Atrapado en la noria, que es una crítica y una sátira social, donde una hiena enana es confundida con un hámster y la meten en un zoo para que dé vueltas y divierta a todos los niños que pasan por allí, ¿no? Realmente son situaciones bastante absurdas, bastante divertidas y que, bueno, llaman la atención de la gente. Y bueno, pues queremos reivindicar a Armand desde aquí uh-huh. y que la gente se acerque y lo descubra. If you make our way to heaven through the Nazi lines. Menuda crítica, desde luego. Como era Atrapado en la noria, ¿no? Exactamente. Bueno. Y El internado pues se emite en Antena 3. Antena 3. Digo nada más. Con esto está todo dicho. Bueno, pues nada, estupendo. Con Armand, con Ken Nimura, con Miguel Ángel Gallardo, con Jorge García, con Mauro Entrialgo, cerramos este top 5 de autores del cómic español. Y eso que escuchamos, Raúl, ¿qué es? Sabatón, Primo Victoria, es una canción de rock duro sobre el desembarco en Normandía. Si hubiera alguien durmiendo, ya le hemos despertado, Raúl. Sí, aparte, hombre, le damos un poquito de historia para que disfruten no solo con la música, ¿no? Hombre, la verdad es que suena muy bien esta banda de Suecia, formada en el año 1999 con este tema, como decía Raúl, Primo Victoria, que apareció en el año 2005, que siguen en activo. En 2010 han publicado un álbum titulado Coat of Arms. Ahí está Joaquín Broden, Richard Sanden, Oscar Montelius, puestos a dar nombres, Par Sundström, Daniel Mulbach, Daniel Mir. Un placer, Raúl Shogun. Igualmente, hasta la semana que viene. La semana que viene más. Hablamos de Merchant. De Merchant, ya veréis. Eso sí que es curioso.